18 son. 18. Son las 18 en la ciudad de Buenos Aires. 750 Radio AM. Durante una hora te prestamos el cerebro de alguien escalofriantemente feliz. Frankenstein. Malena Pichot. En 750. Come in. Well, well, well. Look who's here. Buenas tardes. Bienvenidos a Frankenstein. Quien les habla, Malena Pichot. Malena Pichón. Malena Pichot, también conocida como La Camporita. Un apodo que me encantó, que me han puesto mis oyentes de la tercera edad. Un saludo enorme a ellos, que espero que hoy me sigan llamando también. Una fecha importantísima el día de hoy, 9 de julio. Día en que se labró el acta de la emancipación, ¿no? Oficialmente independientes. Feliz Día de la Independencia, Malena. Feliz Día de Independencia a todos. Hoy me enteré por la internet, por donde yo vivo, que esta acta de la emancipación se tradujo al quechua y al aymara, para que también lo conocieran los pueblos originarios, ¿no? Me da la sensación de que los aborígenes agarraron el papelito y dijeron, ¿de qué me estás hablando, flaco? Pero bueno, estuve en la Casa de Tucumán por un show hace muy poco. Me enteré que no es la verdadera, que no es la original, sino que es una reconstrucción. Una pena, pero muy emocionante. Así que mando un saludo de agradecimiento a todos los revolucionarios de aquella época. Y les pido perdón por la cantidad de prostitutas y la cantidad de cumbia que tiene este país. ¿Me fui al carajo? No, en absoluto. Viste en la tecla. Gracias, locutor. ¿Cómo le va? Muy bien. 25 mantecas de cacao, 34.000 encendedores y nunca los tengo a mano. Qué cosas que se pierden, viejo. Bueno, reflexión del auto. La reflexión del auto hoy. Es una pregunta que me hago. ¿Hay algo menos de macho que el macho bus? ¿Hay algo más gay que el macho bus? Yo no entiendo, sinceramente. ¿Nos están jodiendo? ¿Cómo es? ¿Cómo es que un hombre del deporte, del espectáculo, de donde sea, accede a este clip del horror y no se siente, vuelvo a decir la palabra, una prostituta? ¿Cómo pasa? ¿Cómo es? ¿Cómo es que un hombre se mira sexy a la cámara, se traba, se desnuda y en ningún momento se le cruza por la mente una especie de, che, estoy dando goma? Estoy dando Zoolander. Estoy dando putita. ¿Cómo no lo ven? ¿Cómo no lo ven? Hoy me enteré que iba a estar Meolans en Macho Bus. Y es como que se me cayó un ídolo, ¿o no? Porque a mí me parecía un tipo. Era un tipo. Y ahora iba a estar bailando con una música de fondo. Chicos, por favor. Por favor. No, bueno, Gabriel Grosval agarra un Don Satur, se escucha todo. Biscochitos, Don Satur, auspicia a Frankenstein. ¿Qué pasó, Meolans? ¿Qué nos pasó? ¿Qué nos pasó? Desde el momento en que Ben Stiller hace esta película maravillosa que se llama Zoolander, los hombres se tendrían que haber dado cuenta que no da, chicos, no da el modelaje masculino. El sábado pasado lo vimos a Cristian Sancho. ¿Cómo pasa que un hombre dice, y bueno, yo me voy a definir a partir de mis abdominales y no me importa nada? Nicolás Repeto lo presentó de esa manera. Cristian Sancho, los mejores abdominales del país. ¡Qué denigrante! ¡Qué bajo! ¡Qué bajo! Hoy me propuse una cosa. Hoy no voy a putear, o voy a hacer todo lo posible. Vamos a hacer este desafío entre todos. La polaca no me cree. La polaca no me tiene nada de fe. Pero lo voy a hacer como un juego a lo Marley, que va a ser a ver cuánto tiempo, todos con el cronómetro en casa, a ver cuánto tiempo duro sin putear. Ya dije un par, me parece. Pero lo voy a intentar como un desafío personal. de todas maneras, estaba diciendo, le vimos a Cristian Sancho la baja espalda, señores. Le vimos la baja espalda en Sábado Bus. Desagradabilísimo. No me sale esa palabra, a Gabo le sale muy bien. Por favor, Gabo, decila. Desagradabilísimo. Una cosa, la verdad, que no tiene ton ni son. Yo sé que la televisión está muy complicada en términos de contenido. Yo sé que todo está tomado, ¿no? Por lo que siempre decimos, los cuerpos desnudos. Yo creo que de todas maneras hacer un programa de hace 10 años atrasa justamente 10 años. Un saludo a todos ustedes. A todos ustedes los que hacen Sábado Bus. Las elecciones, no se puede hablar nada, ¿no? De las elecciones estamos en coso. Perfecto. Estamos en veda, me pasan las palabras que se me salen, que se me escapan del cerebro. No tengo nada para decir igual, de todas maneras, sobre ningún candidato, no tengo nada para decir, pero me dan ganas, solo porque no se puede. No lo voy a hacer. No se preocupen, no lo voy a hacer, no quiero ir presa. ¿Qué pasa si uno habla un día antes? ¿Hay que pagar una multa? Perfecto. No vamos a pagar ninguna multa. Otro tema que me interesa muchísimo que sucedió esta semana, un tema controversial hasta la médula. La genia de Natalia Fassi, a quien recordarán por... Bueno, ya la han olvidado. Apoyada por otra genia, a quien recordarán por ser la enviada del demonio, la señora Cynthia Houghton. Ambas hicieron una campaña en contra del aborto, en la cual la Fassi, embarazada de verdad... La polaca, ¿la viste, polaca? Tremendo. La Natalia Fassi, embarazada de verdad, hace unas fotos en las cuales se clava unas jeringas en la panza. Las pueden ver, están en internet. Ahora sí. La vamos a poner en Facebook, que es más pichoso. Ahora ponemos las fotos. O le sangra la entrepierna. No, está como en las fotos representando unos abortos siniestros. Lo que pasa con estas fotos es que yo creo que no les salió lo que ellas querían hacer, ¿no? Creo que la campaña es antiaborto y la verdad que no les salió. Porque Natalia Fassi está con cara de sexy y está con cara de linda y haciéndose la top. Y entonces termina, claro, termina pareciendo cool el aborto. O sea, chicos, un poco de semiótica, un poco de expertos en el tema. Me parece muy tremendo porque justamente como ella está embarazada de verdad, es como sacarse una foto con tu hijo poniéndole un cuchillo en el cuello. Es exactamente lo mismo. ¿Qué sentido tiene? ¿Qué sentido tiene sacarte una foto con apuntándole a la cabeza al pibe, por ejemplo, con un revólver? Como todos ustedes saben, yo estoy absolutamente a favor de la despenalización del aborto. De todas maneras, estas imágenes ponen a los antiabortistas en un lugar de infrahumanos que, digamos, ayudan a todos los que estamos a favor de la despenalización. Cynthia Houghton, ¿de dónde saliste? ¿De dónde saliste? ¿Cómo puede ser? De San Isidro. De San Isidro, sin escala. Mi sueño, ya le dije por Twitter a Gerardo Rosín, mi sueño es tener un debate con Cynthia Houghton de un montón de cosas, no solo de la despenalización del aborto. Me gustaría tener un debate y hablar sobre su vida, y hablar sobre sus cosas. Ustedes saben que la despenalización del aborto en realidad defiende a mujeres pobres que mueren, miles de mujeres mueren por años en abortos clandestinos. Y es eso, es ayudar a las mujeres de bajos recursos, porque la clase media, careta clase si las hay, de la que formo parte, está en contra del aborto, pero aborta igual. Y sin ningún problema porque tiene dinero para pagar buenos médicos. El mejor ejemplo de esto es Cristian U, quien en Gran Hermano contó lo mal que se sentía por haber abortado a su hijo, lo mal que se sentía, el repudio, todo el tema. Toda la familia de Cristian U diciendo que estaba en contra del aborto, pero habían abortado. Entonces, ¿de qué estamos hablando? Eso es típico de la clase media. La clase media está en contra del aborto, pero cuando pasa, pasa. Un mundo lleno de hipocresía y cosas feas. Pero ¿sabes qué? Pero por suerte tenemos un programa como este, una radio como esta, en la cual no censuramos. Por eso vamos a escuchar unos mensajes de la semana pasada cuando vino a visitarnos Savo, unos mensajes que quedaron pendientes y que me interesan muchísimo. A ver, vamos a escucharlos. Me gustó mucho Savo. Por supuesto que voy a subirlo en la MacBook. ¿A dónde? Pero a ustedes no, porque me intoxican, me van a llenar de virus la notebook, así que no los voy a subir. La notebook. Okay. Sí, Banfield, que sí. No seré tan joven como vos. No, pero... Pero por lo menos pienso un poquito más que vos. Bueno. Y si es privada la radio... Sí. Tendrías auspiciantes. Nos auspicia Don Satur. Sos una sobrera como todos los de la radio. ¿Una sobrera? Agradecemos a toda la Agradecemos a Ceci que nos manda su cariño y su amor desde su casa. ¿Hay otro mensaje de ella? Ah, me encanta, me interesaría escucharlo un montón. Ceci, sí, te queremos. Es una descarga poder putear un poco. Ah, pero se dio vuelta. Lo que sí digo que no, no querés copiarle el estilo a la negra Bernassi, sí. No vas a poder nunca. Jamás. Aparte, sí. Por lo menos ustedes se dignan a pasar mis mensajes, no los censuran. Los escucho porque me gusta criticar un poco. Si no escucho, no puedo criticar, no puedo comparar. Sigo molestando y me sigo divirtiendo un rato con ustedes. Chao. Grande Ceci. Al final aflojó. Lo que me gusta de Ceci es que fue sincera. Que dijo, ¿sabe qué? Me divierte mucho criticar, así que los voy a seguir escuchando. Las mujeres, ¿cómo recaen? Que nunca deje de llamarnos. Recaemos? Que nunca deje de llamarnos. Nunca deje de llamarnos, Ceci. Te bancamos a muerte. Vamos a escuchar el primer tema del día. Tenemos unos invitados. Te digo que, mira, el corazón se me abre en 8 y me lleno de situaciones y emociones. El primer tema es de mi ídola máxima, Fiona Apple, y es Fast As You Can. Too soon, I don't know how to live without my hand on his throat. I fight him always and still. Oh, darling, it's so sweet to think you know how crazy I am. You say you don't smoke easy, you won't go, but I know and I pray that you will. Fast as you can, baby, run, free yourself up as fast as you can. And shit. Frankenstein. Resucitándote de la risa. Bueno, se llenó el estudio de pibes. Están en Frankenstein. ¿Quién les habla? Malena Pichot. Pueden dejar sus mensajes. Locutor, ¿me dice el teléfono, por favor? Por supuesto, podés comunicarte a Frankenstein a través del 5354-6655 en esta tardecita calurosa, ¿eh?, que se nos dio, por suerte. Bueno, suficiente, con la temperatura no nos interesa para nada. Bueno. Perdón, también pueden hacerlo en facebook.com/malepichot o al @malepichot. Perfecto. Dejen sus mensajes y dejen sus preguntas para un grupo de muchachos importantísimo en mi vida, los chicos del Cuelgue. Bienvenidos, chicos. Muchas gracias. Podrían aplaudirse a ustedes mismos si quieren, pero no, por ahí da raro. Yo a Nacho, vos. Se aplauden entre ustedes. Ahí va. Adelante. Perfecto. Los chicos del Cuelgue. La voz y en teclados, Santiago Martínez. Buenas tardes, Malena. ¿Cómo estás? Bien, muy bien, por suerte. ¿Tu noche de anoche? Muy tranquila, tengo una voz que no lo demuestra, pero muy tranqui. Carne al horno, la germu. Todo eso. Todo eso. Perfecto. En la voz también, el mismísimo Julián Cartún. Hola. ¿Cómo estás? Bien, bien, ¿vos? Todo bien. Tranca. Buah. En el bajo, Mojoli o Mojo. ¿Cómo estás, Mojo? Muy bien, ¿cómo estás, Malé? Y viene el micrófono hacia mí. Son todos muy bien, tarados. Muy bien, trajimos una tortita acá. Me trajeron una torta de manzana de Scarlett mínima. Para compartir. Mínima para compartir. unos copados. Está Morra también en la guitarra, que está siendo asediado por un montón de gente. El estudio se llenó de personas. Tenemos a Nacho Martínez también en la flauta. Viene Straimel y me anota el nombre de Tommy, como si yo no lo conociera. Gracias, gracias, Nico. Y en la batería, Tommy, que hoy está con el cajón. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? No se escuchó mucho, pero ahí está él. Hola, ¿qué tal? Nacho, que suele ser el baterista, ahora por un temita de pelotudear con la bicicleta, está simplemente haciendo coros, tocando la flauta y qué más. Un poquito de shaker, pero no, de vocecitas. Perfecto, ¿qué es un shaker? El huevito. El huevito. El huevito. Perfecto. Bueno, chicos, ¿cuál es la pregunta que más les molesta que le hagan en la radio? ¿En la radio? O en las entrevistas en general. ¿Por qué la K? ¿Por qué el Cuelgue? Ah, ¿por qué el Cuelgue con K? Y la respuesta suele ser, chicos... Adolescencia. Adolescencia pura. Sí. ¿Les pasa mucho ahora que los confunden con el temita de Cristina y el oficialismo? No, nadie te lo pregunta porque realmente piense que es por eso. Por eso la pregunta se vuelve una boludez, porque sí. No es una duda real. Es claro. Simplemente querer todos quieren hacer el chiste con el mismo coso. Con el mismo entonces, coso. Entonces como, bueno, dale, sí, ok. No es por, más allá de las posturas políticas que cada uno tiene, que eso es otro tema. Perfecto. Chicos, ¿cuándo les picó el bichito de la música? O sea, vos tenías preparada la pregunta más odiada. Empezamos. Que podría llegar a ser, ¿no? Sí. ¿Cuándo empezaron a tocar sus instrumentos? Se empiezan todos a decir edades. 14. 15. 12. ¿Qué opinan de la gente que a los 25 se pone a estudiar un instrumento? Está perfecto. Está bueno. Nunca es tarde. ¿El instrumento lo tocaban antes de ponerlo o después de ponerla? Bueno, esto sí. El mío después, yo 17. Antes. Antes. Y ahí, cabeza a cabeza. Era para eso, prácticamente, era una preparación. Las preguntas de Gabo siempre están relacionadas con los penes y las vaginas. chicos, el problema de... los conozco demasiado, no sé bien qué preguntarles. ¿Querés que te preguntemos nosotros a vos? Me encantaría, pero no da. Queda un poco... queda demasiado egocéntrico. ¿Hace cuánto que tocan juntos? Es una pregunta también que es importantísima. 7 años vamos a cumplir ahora. ¿Cumplen años? Sí. ¿Qué día? Vamos a hacer nuestro bar. Bar mitzvah. Sí. No, bar es de las chicas. Claro. Bueno, por eso. Ok. Justamente. ¿Cómo es que saben en la fecha justa de su cumpleaños? ¿Cómo es? O sea, fue el primer show. Ah, el primer show lo cuentan como... Sí, ponele. En realidad tenemos dos cumpleaños. Uno es el cumple de Mojo, que fue la primera vez que nos juntamos un año antes, como el Cuelgue, pero había más gente y era más improvisado. El primer show sería... la primera vez, como el día que estás de novio, la vez que garchás, a partir de, ¿no? Perfecto, me gusta, me gusta, me gusta. Cuéntenme. El día que nos los presentamos a nuestros padres, digamos. También. Sería eso. También. Y escúchenme, cuéntenme ese primer show, ¿cómo fue? Porque no lo vi. Estuvo muy bueno porque hubo muchos amigos y familia que desde ese momento en adelante nunca dejaron de venir, la mayoría de ellos. Y ahí empezaron como desde el primer show a decirle a todo el mundo, vengan a ver a estos pibes, bla, bla, bla, bla, bla. Y además hicimos un montón de temas que en ese momento ni no pensábamos que iba a ser como una banda que iba a seguir tocando y qué sé yo. Y ese show como que dijimos, bueno, está bueno, podemos seguir haciendo. Cuidado, esto, dijeron. Un par de veces más, no sé. Cuidado. ¿Cuántos Nisetos tienen encima? Muchos. No sé. Cinco. ¿Cuáles? En la vida. Vida. Muchos, no sé. Nisetos de ustedes solos, de ustedes solos como banda, cuatro, no en un cinco, festival. 4 o 5, seguro. Sí, sí, sí. Nosotros solos y 4, sin Nisetos seguro. ¿Qué se siente llenar un Niseto? Es un placer, pero todavía no lo he tenido. Callate, si yo estaba ahí, cállese. No, sí, sí. Yo, lo que me acuerdo del primer recital es que hacía mucho frío y que nosotros teníamos una formación acústica, que éramos guitarra, bajo, cajón peruano, melódica. A lo que va a ser hoy, exactamente, sí, pero en los shows pasamos a tocar con batería, saxo, etcétera. De paso mandamos un beso a Pablo Vidal, que nos está escuchando, que no está aquí presente, que es el saxofonista. Un beso a Pablo Vidal. Una cosa que seguro los ayuda con los shows es que tiene muy claro el tema del marketing en internet para comunicarse. Tiene una página donde puede la gente bajarse el disco gratis a cambio de dejar su mail y sus datos. ¿Cuál es la página? Elcuelgue.com.ar. Ah, no, www.elcuelgue.com. Sí, elcuelgue.com. Con K. Sin el ar. Sin el. Sí. Todo el mundo puede entrar. Para todo el mundo. Esto es reciente, porque sacamos hace poco la página web y el disco lo estamos vendiendo, el disco físico, en diferentes lugares. Shows. Pero ¿Qué opinan ustedes de la gente que se baja los discos ustedes de internet o de la espectacular, música? Espectacular. Es gratis. Y si lo hacen ellos también, no podían como... Sí, ¿no? Somos de esa generación. Pero aparte que te conozcan en Latinoamérica, en principio, gran puntapié fue el video que alguna vez hiciste. Cállate, no seas tonto. Y después, obviamente, la internet misma, que nos firman en Facebook, che, buenísimo, desde México, buenísimo, desde acá, desde allá. Eso, genial. Hace poco vi, que me mostraron ustedes mismos, un videito de unos chilenos en una montaña haciendo un tema de ustedes. ¿Qué? que está muy muy bien hecho, no sé de qué está riendo Nacho. Me acuerdo que el chico intentaba tocar el mismo solo de flauta que había hecho yo en el disco. Ajá. Y que, pese a que se notaba que era un principiante de flauta, lo hacía muy bien. O sea, eso me gustaba. Me hace acordar a mí mismo intentando tocar solos de otros. Por claro, eso. Claro, genera tan culpa, sobre todo culpa. ¿Por qué? No sé. Vos eso tenés es lo que no ese tema con... Yo le voy a decir algo del cuelgue. Confesado y comulgado y todo por la iglesia. Tienen un tema, los chicos del cuelgue, que me da ganas de cagarlos a trompadas fuerte, que es cuando los fans los van a saludar, no, se ponen incómodos. Entonces va un fan y les dice, por ejemplo, che, me encanta para DVD, me despierto escuchando ese tema, y entonces los chicos dicen, ese tema es una mierda. ¿Qué es eso, boludo? ¿Son idiotas? No, pero un poco es decirle, viste, o sea, todos podemos hacer nuestro para DVD. No, eso es mentira, boludo. Eso es una gran mentira, yo no puedo hacer eso. ¿Podemos hacer para DVD ahora? Se sacaron con para DVD. Bueno, ¿la quieren hacer ya mismo? Es un tema de mierda, igual. ¿Tienen que probar sonido o algo o se la bancan así como están? No, vamos, vamos. Bueno, salimos con esa. Ahí viene para ahí. La polaca tiene que acomodar micrófonos. Mientras tanto, les voy a seguir preguntando cosas. Van a tocar en Niseto el 6 de agosto. Sí. Que falta un toque, lo vamos a seguir dándole manija. Igual ustedes no se preocupen. Por ahí que vuelve también otro día. Estuvieron haciendo un ciclo en Maquena, ¿qué onda eso? Tocar todos los jueves. Es muy lindo, nos gusta. Hicimos ciclos en Castorera cuando todavía existía. Oh, la Castorera. Y no sirve. Están midiendo los micrófonos y hacen señas. Un saludo a María Carámbula, que está escuchando. Qué grande María, beso grande para ti. No puedo creer los gestos que hacen la polaca y Nacho. Ojalá hubiese una cámara, pero bueno, como siempre yo... Salta, pega saltito, me dice, no. La bomba de tiempo a un poroto. Bueno, se acaban de dar cuenta que Julián Cartún es el primo hermano del locutor. Sí, bueno, digan que son parientes. Una cosa así. ¿Locutor, le gusta la banda a usted, el cuelgue? Ay, me encanta, ¿sabes lo contento que me puse cuando me enteré que venían los chicos? Además, ya sí. A mí me gusta mucho... Nada, yo lo sigo, me gusta el formato, ¿no? Me gusta el formato, me parece interesante. ¿Cuál es el formato? El formato de estos músicos, ¿no? El formato amplado con cajón peruano, nunca visto, ¿no? Está muy de moda también, igual no sé si nunca visto, pero está bien. Otra que les molesta a ustedes es que los comparen, o sea, los estoy quemando vivo por ahí. ¡No! No sean pelotudos, voy a decir otra cosa. Voy a decir que los comparen con el rock nacional, que los pongan... No nos gusta que nos comparen con las Pombo. No, con las Pombo no les gusta. Iba a decir que como que no se sienten dentro de la categoría de rock nacional, ¿no? ¿O sí? No. La verdad, yo creo que no es que haya un... O sea, cada uno tiene su opinión sobre el rock nacional y demás. Sí. Lo que no nos consideramos capaces de una banda de rock en el sentido Quilmes rock y demás. Queremos claro. como hacer algo que es un show aparte, que es el cuelgue, que no claro. es necesariamente Quilmes rock, la renga y después toca el cuelgue. Sí. Aunque igual estaría bueno hacerlo por una cuestión de gente, ¿no? Sí, pero la viva. Pero la verdad es que no tiene nada que ver con la banda de rock nacional. Bueno, quiero que todos en su casa paren el cronómetro de las puteadas, porque se viene la puteada. Es una pija tratar de explicarle a la gente lo que ustedes hacen. Tipo, ¿y qué música es? ¿Ustedes cómo lo viven? Fusión, sí. Fusión es linda. Ritmos rioplatenses. Fusión es linda. Sí. Absurdas, es raro, es difícil. Sí, bueno, hoy venía en el taxi y pibe haciendo música, ¿no? Un clásico. Sí, un clásico. Y sí, tratar de explicarle. ¿Y qué música haces? Sí, fusión. La policía y con ese, y se quedó tranquilo en la palabra. Le dije fusión y además no que me preguntó más. También, nada. Claro. ¿Qué pasa eso? lo descolocás al tachero. Totalmente. Y ya está. Bueno, chicos, no hay mejor manera de explicar lo que hacen. Aire. ¿Qué? No, digo. Nos come el aire, no. E iba a decir, no hay mejor manera que explicar lo que hacen, tipo, tocando en vivo, ¿qué les parece? Dale. ¿Para DVD van a ser? Sí. Bueno, allá ustedes, chicos. I'm waiting for your love. I'm waiting for your love. I have all with this flema en de garganta. I see it all day. All the time for to live and for to give my man time. I don't wanna be a, I don't wanna be Ave Maria. No, I don't wanna be, I don't wanna be, oh, I don't wanna be Ave Maria. I don't want to secretize my lady, daddy, death. I don't wanna be a Michael Twain, my 23 Miles Davis. My dread, my sexy lady. No, back down. Porque no quiero serlo, prefiero no serlo. I don't wanna be a Yankee, oh. I don't wanna be a Bumbo Toro. I don't wanna be that junkie man. No, que tú superes. Y el pendenciero, y el pendenciero va curtiendo. Va curtiendo su remojo y al mareo se rebusca la solución de ser como marea, como busca el pendenciero si ahí te veo, buscando anemo y buscando una razón para encontrar, buscando intento y busca transar, me encanta, me encanta y va buscando. No ves que te estoy mirando, no me veas, no ves que estoy desnuda en la arena, no me veas. Visibilitam, aplaudan los músicos. Que apláudanse ustedes mismos. Bueno, como siempre, increíble, los chicos ni siquiera probaron sonido. Esto quiero dejarlo en claro. Dijeron, ay, vamos, la hacemos, la hagamos. Y la hicieron. La hagamos. Y la hicieron, y una prolijidad, un profesionalismo que casi da bronca, ¿verdad? ¿Quién escribe las letras? Van saliendo en un juego entre Santiago y yo, que soy Julián. Vamos improvisando, grabamos, y después hacemos como una limpieza, vemos qué va quedando. va cambiando igual el método. Claro, de el método, sí. Voy a hacer una pregunta muy estúpida, pero que... Hacela al micrófono, la puta. Va a servir mucho. ¿Ustedes viven de la música? ¿Viven de esto? No. Va, semi, sí, yo semi, sí. Bueno. ¿Vos no sos del profe? No del cuelgue, pero claro, doy clases de piano y con eso me mantengo. Pero no tengo una vida así que te digo pum para arriba. En el sentido de que, bueno, sí, me gasto todo junto en Fridays, pero después no tengo para pagar el gas. Hay carencias. Este es un programa que solo trae bohemios. No sé si sabían, así que ustedes entran en la categoría de los últimos bohemios. Atlanta. ¿Qué pasa? Tráeme el... Ah, por el temita de Atlanta. Bueno, chicos, por favor. Les iba a preguntar otra cosa y me olvidé. ¿Hay mensajes de la gente? No del todo. No del todo. Igual ustedes tienen una manera de componer también que... Se valen de cosas externas como la cerveza y, bueno, y el porro, ¿no? Alguna que otra vez, pero eso es una cosa que... ¿Qué? ¿No? ¿Por qué? No, en su momento, es verdad, vamos a reconocerlo, para eso nos metiste acá, la puta, vamos a salir lo mejor posible. Había algo que, para contar algo lindo, se llamaba La Fórmula. Ahí está, de eso que quería hablar. Que nos juntábamos los cuatro originals, sí, porque también hay que decirlo, hay cuatro originals. ¿Cuáles son los cuatro originals? Morone, Mojol y Martínez Cartoon. Perfecto. Que era, bueno, justamente servirse de un poco de alcohol, cerveza generalmente, sí, y algún... A un petardete, sí, estamos petardo. Hablando igual de 17, 18, no, 19 años. Sí, donde ahí era como estar... Iba subiendo, estamos bueno, hablando está de... Está bien, ahí, post-secundario, claro. en ese limbo, y sí, era así, y bueno. Era una cerveza por cabeza, un cohete entre todos, y era la fórmula del... Y así perdón, salió. Que estoy desnudando intimidad. Pero nos juntábamos los viernes y nosotros ya decíamos, el viernes es... viernes de cuelgue musical, ¿colgamos? El claro, viernes. El cuelgue musical de ahí salió el nombre verdaderamente. Sí, sí. Perfecto. Acá, Rocío dice: cópense y vengan a Salta. De una. Con mucho gusto, por supuesto. ¿Hay planes de regulado? Se abre entonces para la gente de Salta, productoras que nos quieran llevar. Sí. Funcionamos 100% en todo tipo de bioma. No sé cuál es ahí, pero. Y acá seco. Dice: y acá José Estefa. Dice: genial el show en La Plata. Qué lindo que es Julián Cartoon. Josefina Costa dice eso. Bueno, gracias. Un clásico. José, gracias. Josefina. Pero hay un mensaje un poco más por acá. Sí. Estamos en veda. No se puede putear en veda. Queremos también que Male Pichot y el cuelgue chapen. Dice. A diario. Bueno. Bueno, controversial. Controversiales propuestas. Pero no, las vamos a tener muy en cuenta. ¿Cuándo estuvieron en Rosario? ¿Hace poco? Sí, hace poco, hace un mes. ¿Y? Muy linda experiencia. Fue la primera vez que fuimos a tocar a Rosario. Estuvimos en el Darlín, que es un bar así medio de culto donde sí, tocaban grandes bandas. Y nos trataban muy bien. El show salió muy lindo. ¿Estás contento que te hice una pregunta justo con el Don Satur en la boca? No se me olvida. Don Satur. Perdón, sí, Neta. Por favor. Confianza. ¿Cómo lo estás sintiendo, Tomás? Que ahora el nuevo participante. Sí. Contanos un poco. Bueno. Muero por saber qué pensás. Yo, nos conocemos hace mucho, ¿no, muchachitos? Acá. Desde el secundario. Yo lo admiraba a Nacho Martínez, que es el hermano de Santiago Martínez, que es el que habla más a menudo. Y lo admiraba mucho y decía, qué lindo, que tocan juntos. Y yo después tuve otra banda y de repente, viste, los pibes estaban tocando y ahora vuelvo a las raíces, porque yo fui parte de los cuelgues musicales, ¿Y qué? Me dejaron afuera hace un ratito, pero... Algún que otro viernes estaba, sí, pero no siempre, y ahora bueno. Cuando vos decís que admirabas a Nacho, es porque... Lo amaba. Claro. Porque no toca la batería, ¿no? Ya sé, pero digo, porque él lo veía tocando la batería y decías, Dios mío, quiero tocar como él, o porque era buena persona. No, porque era unos años mayorcito. Y sí, ya tenía su banda, rockeaba, tenía una batería en la pieza que era como... Claro, era tu ídolo. Como tener ahora, como yo tuviera un LCD en el barrio, ¿no? Y admiraba todo eso y todo el como que la música que se gestaba. Y ahora lo veo 10 años después. Y digo, mira, al final era un boludo. Y me era un tipo normal con un poco más de años. Está bien. Claro, y ahora 10 años más tarde me pongo muy contento porque estoy con mis amigos, ¿no? A los cuales quiero mucho. Sí. No puedo hablar, macho. No. Acá, Cami Echagüe pregunta en Facebook, cuenten la historia de Carece de Sentido. ¿Cómo surgió ese tema? Corría en los años 80. Yo voy a hablar. De paso voy a tirar un par de flores a mis amigos que me gusta. Perfecto. Adelante. Esa es una de las grandes canciones que nacieron con el dúo Morone Cartoon. Sí. Que era que llegaba el guitarrista Nicolás con una cosa en la guitarra, como fue la melodía de Carece, los acordes de Carece. Y este bestia que pone tipo abre la canaleta de información increíble y dulce, y salió de un tiro, como muchas cosas que están grabadas de una sola toma, exactamente sí. Así la primera improvisación, tipo, y así se agarró como se salió ese día y se toca en vivo. Claro. Así que esta magia que tienen estos Julián, estos ¿recordás muchachos. Algo? De... Fue en la terraza de Warnes. No, estaba muy mal, no me acuerdo nada. Había perdido el habla, todo. No. Bueno, pero ustedes tienden a decir, no sé, improvisamos y las letras salieron y quedó. Y la verdad es que las letras, a pesar de ustedes, tienen mucho sentido y dicen muchas cosas, aunque ustedes piensen que no, porque si hacen las, no sé, viene la inspiración y quedan bien este... Todo tiene sentido lo que dicen, salvo el tema de la castorera que no se entiende una goma, chicos. El de con Lucho Gorrión. Bueno, pero ese tema para castorera. Ese tema para los amigos nada más. Claro. ¿Quieren hacer carece de sentido o no? No. Esa líder queremos hacer que es nuevísimo. Bueno, tiene... Voy a leer un mensaje acá, después yo lo dejo a votación de... Dale, léelo. Cristian dice, el pueblo quiere una performance con coros líricos de Malena. Perfecto, no voy a arruinar esta banda de ninguna manera. Me rehúso a arruinar esta banda. Bueno, Salidera es un tema nuevísimo, que yo ya lo hice mierda, ya lo gasté, ya lo quemé, lo escuché un montón de veces. Para con el Don Satur, que se escucha todo. Y bueno, Salidera, adelante, muchachos. Y una vieja estaba sentada en un banco, y esta no se resiste, no se resiste a mi encanto. Las amarré a la vieja y de monedas un montón, le hice cagar entera toda la jubilación. Efectué el atraco con justificación, fuimos por el faco a lo del chabón a buscar sustancia para ver el sol y viajar a donde el muerto vive. Y Tinelli soy yo. Hoy le choré a una vieja, estaba sentada en un banco, y esta no se resiste. Fuimos por el paco a lo del chabón a buscar sustancias para ver el sol y viajar a donde el muerto vive. Y Tinelli soy yo. Salidera, salidera, salidera, salidera, salidera. Soy yo, salidera, salidera, y soy yo, salidera, salidera, salidera. Increíble, cómo me gusta esa canción. Acá, ¿puedo decir algo respecto a la canción? Que es una melodía tan dulce y tremendo. Y mete tan, pero lo que está diciendo es bastante... Es una realidad, digamos, no es nada terrible ni nada más que la realidad misma. Sí. Pero bueno, siempre está bueno aclarar que si bien es dulce todo el medio en el que se transporta la información... Acá estamos diciendo algo. Sí, por primera vez. No, por primera vez no. Bueno, esto es lo que siempre vos decís, que no decimos nada y dicen de todo. Bueno, esta vez estamos todos muy orgullosos. No, la verdad que el tema es divino, divino, divino, divino. Y sí, tiene ese contraste genial con la letra. Me da bronca que suenen tan bien en el fondo, no sé bien por qué. La gente... Yo también quedé muy contento, sonó muy bueno. Suena muy bien. Chicos, ¿ven televisión? ¿Les gusta? Sí, todo el día. Todo, yo de todo, fanático del prime time, ya tipo 8 o 9 de la noche, agarro el control remoto y me veo lo que sea para criticar más que nada. ¿Con Twitter al lado o...? Con Twitter al lado, sí. Muy identificado. Con... Muy acá la gente sigue pidiendo Carece de Sentido, me parece que es el, ¿no? Como el nuevo ¿cuánto hit. Hay? ¿Cuánto hay? Hay todo el tiempo, no se preocupe. No, otro tema va a haber. Ah, la puta que te pasado, 40. Acá la polaca ofrece dos mates y yo le sumo un Don Satur. Bueno, Mojo es el productor de Demoliendo Teles, hacete cargo, guacho. En televisión, claro, yo así trabajo que en televisión. Trabaja en televisión este hombre y somos todos muy televidentes. Con Reinhold. Con Diego Reinhold, Luis Rubio, sí. Está pasando el chivo. ahora nos pasaron a los domingos a las 14. Oh. Estamos jugando la promoción, creo. Pero no, estoy muy contento, le mando un saludito, un beso a toda la producción de Demoliendo Teles. Claro, está todo mal. Imagino que vieron el video de... Muy bueno, el de River Belgrano, el del sí, viejo. Toti... ¿Cómo nos Pazman, el Tano Pazman. ¿Quién es el Tano Pazman? ¡No! Todo el auto. ¡No! Desde mi casa hasta acá, todo el auto boludeando con eso estuvimos. Sí, lo vi. Pero video. El Tano Pazman, ¿el hombre se llama así? Sí. ¿Pazman? Ah, okay. Ok. Nada que ver con Toti. Claro, me pregunté yo eso en un momento. No, no es el que la tiene adentro. Claro. También la tiene adentro. Como tal. Pero todavía la tiene adentro. Sigue, sí, toda su vida. Claro. Por más que se ponga camperitas con onda y todo, tiene la de Diego adentro. Todo el día adentro. Qué bronca esa camperita. Bueno, ya que entramos en televisión, ¿qué es lo que más les molesta y lo que más les gusta? Yo creo que Tinelli es un virus. Es un virus y hay que erradicarlo. Bueno, ahí lo que dicen en la letra de Salidera es básicamente que la gente que admira a Tinelli es gente que está con muchos problemas en su vida y no. Y es el conformismo también, ¿no? Eso como la imagen del show, la imagen del arte, la imagen de la mujer, está todo degradado. Todo es tremendo. O sea, digo, no puede ser eso un show, no puede ser llamarse artista, llamarse bailarines. No, yo la palabra artista la deseché de mi vocabulario desde eso. En la tele. En la tele. Claro, en general, ¿no? Artista es Mónica Farro, yo se los hago música. Está muy bien, hay que resignificar artista y que sea una mierda. Te la regalo. Te la regalo. Quédate con la palabra artista. Muy bien. Bueno, entonces que el próximo show es Niceto, no hacen nada, te falta un montón para el 6 de agosto. Hay que concentrar. Hay que concentrar, está bien. Sí. Después van a venir más cosas. Vamos a. Ah, no, el 11 de julio La Plata. No, todavía no digo. Todavía no. ¿Todavía no? Bueno, pero. No. Pero. Garrita. Pero vayan cebando sí, la gente. Después viene pero... Conex y también queremos concentrar en música, concentrar en gente, concentrar. Claro. Vamos a estar para la gente del sur en Quilmes también en agosto. Así que... Ah, muy bien. ¿Qué? Tommy no puede. Bueno, ¿qué? Yo no puedo. Claro. Que mucha gente de zona sur quiere cuelgue por perfecto. Esas zonas y bueno. Cami Echagüe vuelve a preguntar: ¿Julián Cartún sale en la publicidad de Bupirac? ¿Puede ser? No. Sí, son 5 cuadros, creo, 5 frames. Pero bueno, sí. La gente te reconoce te vio. Igual. Sí. Te vio, Cami te vio, pero bueno, también es porque te quiere dar. Cami, deja de escucharnos, un beso grande. Bueno, ¿qué más, chicos? ¿Me quieren contar algo? ¿Quieren hablar de mí? Dale, buenísimo. Dale, Male. Bueno, muchas gracias, Male, por aquel video. 25 minutos han pasado de las 6 de la tarde y estamos disfrutando la veda alcohólica, la abstinencia. Yo, por lo menos, hoy no tomé nada, ¿eh? Acá me preguntan qué música. Locutor, me tiene harta. Los cuelgue. Ah, mira. La pregunta, son un millón. Somos mil, ¿qué? Variadísimo. Vamos en orden. De todo es lo que todos vamos a responder. Sí. Pero yo podría hacerme cargo de toda esta beta pianistas del rock nacional. Sí. Y demás, Nevia, Páez, García, sí. Un poco de rock sinfónico, y después todo el resto, me gusta todo como a todo. Pero vos le ponés ese tinte yo a la le banda. Pongo ese tinte eso a la está banda. Claro, eso está claro. ¿Usted, Cartoon? Yo hip hop escucho mucho. Te iba a decir. Escucho jazz, escucho, no sé, folclore nacional fusión. No mucho, folclore fusión, también, pero más que nada hip hop. Sí. Te copás con la cumbia cada tanto también. Sí, pero como un fenómeno. Yo creo que es interesante analizarlo como fenómeno y disfrutarlo como tal. Guachiturro. Guachiturro. ¿Usted, Tommy? Tommy le está dando mucho ahora... Tercera persona. Sí, el Tommy está contento. No, le estoy dando mucho a Génesis últimamente. Ah, mira. Nuevo, sí. Nuevito. Algo así, algo. Lo último en bandas, Génesis. ¿Es que la época de Invisible Touch o no, antes? Y ojo, es como cuando los Beatles dicen, no, escuchá de Sgt. Pepper, no, boludo. Help es un discazo, o sea. Bueno, mucho Génesis y mucho reggae. Mucho reggae, le estoy dando al reggae. Al reggae. Sí. Muy bien, Mojoli. Yo también tengo mi beta rock nacional que comparto con Santi, Charly García, Serú Girán. Sí. Muy fan de Pedro Aznar. Y también la parte de funk, soul group, claro, que siempre presente, de Steve Wonder, Yamiro, etcétera. Lo que es interesante es que también se les ve en el look todo eso, quiero que lo sepan. O sea, yo te veo a vos y es funk, lo veo a Santi Martínez y es el bigote bicolor que tiene Charlie, Santi. Fito, Freddie Mercury, lo veo. Nacho, vos. Yo, no sé, escucho muchas cosas, pero la última semana le estuve dando mucho al heavy metal y a Frank Zappa, ponele. Eso es lo que estoy haciendo ahora, que me estoy concentrando en eso. Heavy, que es mi niñez, mi adolescencia, sí. O sea, todo negro, ¿viste? ¿Qué? Estaba pensando que el tema con el heavy metal es que cuando uno escucha heavy metal, ¿qué es lo que siente adentro? Porque yo escucho temas y por ahí recuerdo momentos felices, momentos tristes, pero escuchar esa música te dan ganas como de salir a matar. ¿Cuál es la sensación? No, yo te digo, lo escucho cuando estoy en la computadora y mi gesto es mirar el monitor y hago... Así, viste, como fuerza y mueve la cabeza. Eso, está bien. Esto, sí. Morra, que no habla porque igual está bien, te queremos así y te bancamos así. ¿Qué música escuchás? Creo que si tuviera que decir algo, lo que más me está rompiendo la cabeza ahora sería Acaseca, toda esa onda del folclore moderno. Acaseca, Trío y Puente Celeste. Perfecto. Esos son los que ahora me están gustando más que otra cosa. Perfecto, ahí está toda la pero fusión mucho tango, hecha. Uno. También, que no solíamos decir. Hay muchas, claro. Sí. Bueno, se viene el informativo nomás, siempre me pasa lo mismo, lo aviso antes, hay una cosa de que tiene que ser en 50 clavado que nunca me sale. ¿Podemos boluda? Hacer un rococó candelmo de un minuto? Por favor. Este sábado y domingo no te pierdas al Rococó Candelmo en Panamericana 2775 a pasitos del circo del Dr. Girafales. Por supuesto estarán los enanos enjabonados y Miriam, el niño vidente, respondiendo todas las consultas que quieran. Para disfrutar tendremos cerveza sin alcohol por la veda del escabio. A disfrutar todos el Rococó Candelmo lleno de travestis. Claro, en el Rococó Candelmo. ¡Che, compadre! Es el rococó, es el rococó, es el rococó candelmo. Y 50 en 750. Argentina avanza derecho a la información. Hora 18, 50 minutos. Humedad 52%, temperatura 15 grados 9 décimos. Señalan que los disparos que mataron a Facundo Cabral no estaban dirigidos a él. Así lo declaró en conferencia de prensa el ministro de Gobernación de Guatemala, Carlos Menocal. Según explicó, la mayoría de las balas estaban destinadas al piloto del automóvil, el empresario Henry Fariña, quien llevaba al cantautor al aeropuerto. El argentino recibió alrededor de 18 balazos, en tanto Fariña resultó gravemente herido y está hospitalizado bajo fuertes medidas de seguridad. Se conocieron las condenas por el asalto a la Secretaría de Derechos Humanos bonaerense. Dos personas fueron condenadas a 4 y 3 años de prisión por la justicia platense por el robo realizado el 30 de diciembre de 2009. En el mismo, los ladrones tomaron como rehenes a los empleados y se apoderaron del dinero, soportes informáticos y archivos vinculados a causas por delitos de lesa humanidad. El Tribunal de Oral número 3 de La Plata condenó a 4 años al policía Juan Manuel Mateos y a 3 años de prisión de ejecución condicional a Gastón de Rito por el delito antes mencionado, sumado al de violación de secretos. Noticia de afuera. Detienen a más de 1.600 personas en Malasia. Fue por participar de una marcha opositora no permitida oficialmente en la capital del país, Kuala Lumpur. La policía también utilizó gases lacrimógenos para dispersar a los miles de activistas que pedían una reforma electoral. Varios resultaron heridos, incluyendo el líder opositor Anwar Ibrahim. Pelota. En un partido vibrante, Brasil empató sobre la hora con Paraguay. La verde amarela vencía al conjunto guaraní con gol de Jackson por medio de un tiro de media distancia en el primer periodo del encuentro. En el complemento, el conjunto dirigido por el Tata Martino logró dar vuelta al resultado con goles de Santa Cruz y Nelson Aedo Valdés a los 29 y 21 respectivamente. Pero cuando restaba un minuto para concluir el encuentro, Fred puso el 2-2 definitivo. Humedad 52%, temperatura 15 grados 9 décimos. Roberto Galucci. 750 avanza. Derecho a la información. Frankenstein. Tú también puedes conocer a tu hombre perfecto o a tu mujer ideal. Cuéntanos. 53, 54, 66, 55. ¿Lo anotaste? La perdió. Se cansó de perder la pelota. Hace 8 meses que perdé la pelota, la concha de tu hermana. ¡Ay, Dios mío! ¡Vamos, 3 pases seguiditos! ¡No te pido! ¡28 pases seguidos como Barcelona! ¡Te pido 3! ¡La que te parió! ¡La que me parió! Esto es un artista, ¿eh? Estamos en la B. Y mi viejo que me hizo un chaderrible y la p*** que me parió. ¡Carajo! ¡Andate! ¡Empezá! Pobre hombre, che. ¡Comiendo y te vas a robar y vas a la p*** de tu hermana! ¡Sigo a Ferrari solo! ¡No lo puedo creer! ¡No puedo creer que mi p*** es esto! Por favor. Por favor, lo mejor igual de este video para mí es cuando la hija, cuando le dice, ¿qué es esto? ¿Lo puedo romper? Y le dije, rompelo. Pero la hija sabe que por ahí si no lo rompe ese hombre se muere. Está muy bien. Y el río, cuando le llevan el río. Cuando le llevan el río, es increíble. Bueno, chicos, muchas gracias por haber venido. Esta pelotudez espero que vuelvan, que uno siempre dice, pero que, espero que vuelvan, es verdad. Vamos a volver. No sé si me están creyendo. Entonces, repitan dónde se los puede escuchar en vivo. El 6 va a ser en... ¿6 de agosto? El 6 de agosto va a ser Niceto. Perdón, no tiene la memoria. Niceto, claro. Después, fíjense, en la SECON, en las redes sociales, tenemos Twitter, tenemos Facebook, tenemos página que es elcuelgue.com. El Cuelgue es con K. Ahí se pueden bajar nuestro disco Beatriz, nuestro disco debut. ¿Y cómo se compran las entradas? ¿Se puede reservar? En Ticketek y en Niceto. Pero no sé si todavía, ¿ya están en venta? Sí. Sí, digo, time el chamucha. Sí, me pasa que falta, pero... pero sí, por Ticketek y ahí mismo en Niceto. Y van a hacer algo especial porque cumplen años. ¿Cuántos años cumplen? 7, el número de la suerte, el mío por lo menos. ¿Ah, sí? Sí. Mira, yo pensé que el ojete nomás. Escúchame. ¿Y que van a hacer algo o no? Va a haber cosas. Va a haber sorpresas, sí, va a haber videos. Bueno. Va a haber redorados. El otro día hicieron una cosa bastante novedosa en vivo, que fue ir leyendo los tweets que la gente iba poniendo con el hashtag el cuelgue. Claro. Durante el show. Sí, eso lo empezamos a hacer hace 2 shows. Gracias a la bicicleta del horror. Claro, exactamente. Si no, yo no me hubiera quebrado el brazo hace 2 meses, 3 meses, no estaríamos haciendo estas cosas. Pero claro, como que te buscaste una función más arriba del escenario. Porque... Una especie de cambio de aire momentáneo que vino bien para que además Tommy sienta el vigor de tocar la batería con el cuelgue. Claro. Pero bueno, sí, el Twitter es bueno eso. Está bueno para hacerlo. Niceto supongo que seguirá vigente. Puede estar bueno. En Niceto inclusive va a haber más gente, por ahí va a haber más mensajes. De todas maneras, vos, Nacho, haces de todo, mira lo que te digo. Sos como un artista del renacimiento. Más, estamos yendo por más. No, porque ¿qué? Tocas el huevito, la flautita. La guitarrita, cantás. La guitarrita sí, no la toco igual en vivo, pero sí. Estamos compartiendo instrumentos, los hermanos. Claro, bueno, yo estoy haciendo la segunda, Santi, con algunos tecladitos, unas cosas. Yo cuando te miro parece que estás mintiendo, pero estás tocando de verdad el tecladito ese. Sí, parece mentira, yo sé que es medio raro, es medio plateado feo, pero, no, esto, pero suena. Se llama controlador, che. Claro. Ah, ¿qué es un controlador? Es como un teclado, que sin la computadora no sirve para nada. Ah. Es como pedazo de plástico, sino. La compu dispara todo. Esto es muy de pibe lo que estás contando, está bien. Nerd. En general, en Buenos Aires, un grupo de 3-4 personas que tienen un proyecto en conjunto, les cuesta mucho juntarse, porque no pueden, porque un claro, día... Claro, qué buena ¿cómo pregunta. ¿Cómo hacen ustedes? Que son 20.000, se tienen que juntar un día a ensayar, un día a discutir un tema. La inercia, ya ya tenemos un día que sabemos que más o menos todos combinamos. ¿Qué día? Martes y miércoles. Martes y miércoles. ¿Y dónde? Sí, en la semana. ¿Dónde? En mi casa siempre. ¿Por dónde? ¿Qué barrio? Villa Crespo. que es un poco la cuna del cuele. Claro. Tenemos ahí un. O sea, algunos literal que tenemos mucho tiempo libre y los otros se sacrifican. Y también que es un placer. No, es que además sí, ponele, se sacrifica mucho de salida. También se daba por ahí, ahora no tanto, pero en su momento es el viernes, nosotros nos juntamos, mientras otros están comiendo, viendo tele, haciendo la previa, nosotros estamos ensayando y después nos acoplamos a la salida. Claro. O sea, son ganas, ¿viste? Ganas de verdad. Si estamos una semana sin ensayar, ya. Pasan cosas, sí. O dejan de pasar. ¿Cómo se notó? No, gente muy profesional. Realmente. Bueno, nos despedimos. Básicamente me quedo, no sé más que decir. Los quiero mucho. Soy fan. Soy fan. Me pasó una muy buena que primero fui fan y después me hice amiga. Se cagan de envidia todas. Y bueno, en serio, muchas gracias por venir. Son la mejor banda del momento. Nos escribimos. Nos despedimos con Stevie Maravilla, Higher Ground. Adiós a todos. Just stop.